beber por ahí. El silencio me atrapa esta noche. Es la cueva del bien. Una luz, un papel y algún trazo que dicte la mente. Verduritas con pan, vibra la soledad al ladito de la salamandra. Mirando esta postal, riendo por llorar, me quedo tocando la guitarra. Nunca dudes de mí, pues no te he de pedir que abandones tu ruta en el viento. Mojaditos no más, viva la libertad de ser dueños de cada momento. Se te suele extrañar por capricho no más, pues tu rastro se nota en el barrio. Mensajero del sol, de este sur, de este amor, el más claro de tus movimientos.